en México. El principio de paridad de género debe aplicarse en las comisiones legislativas para que las mujeres tengan poder en la coordinación política y en la dirección de la agenda del Congreso. Anayeli García Martínez, de Radio CIMAC, envía la siguiente nota. Están desapareciendo todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Si bien las mujeres alcanzaron la paridad numérica en ambas cámaras de diputados y senadores, aún falta que este principio se implemente en otras instancias como las comisiones, lugares ocupados históricamente por los hombres donde se toman las decisiones y se ejerce el poder. Estudios de la participación política femenina e incluso las propias legisladoras han destacado que no basta con ganar una elección, ser designada y obtener una curul, sino que deben estar en la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva y las comisiones ordinarias. En la actualidad, los hombres dirigen la agenda política legislativa porque ellos presiden comisiones como Hacienda, Presupuesto, Gobernación y Seguridad Pública, mientras que diputadas y senadoras son enviadas a las comisiones que se consideran cercanas a su identidad de género, aunque muchas veces ellas las eligen. Por ejemplo, la de Igualdad de Género, Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Grupos Vulnerables y contra la Trata de Personas. Gradualmente, la presencia femenina en el Congreso ha ido escalando, pero un análisis publicado en 2015 por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República muestra el rezago de las mujeres en la integración de las comisiones, sobre todo en aquellas donde se debaten los temas álgidos. Por ejemplo, de las 65 comisiones ordinarias que se instalaron en la 61 legislatura, 11 se integraron solamente por senadores varones y 6 fueron encabezadas por mujeres. La llegada de más políticas, preparadas y con experiencia, obligó a abrirles espacios. En la legislatura de 2012 a 2015, las senadoras presidieron 20 de las 46 comisiones, es decir, 31.3%. En el periodo que está por concluir, 2015-2018, ellas encabezaron 61 de estos organismos, que se traduce en 32.8%. En la Cámara Baja sucede lo mismo. En la actual legislatura, las mujeres presidieron 15 comisiones y los varones 39. Entre cuestionamientos a su capacidad, las legisladoras han escalado hasta llegar a donde están. Por ejemplo, la Mesa Directiva de San Lázaro, el máximo órgano de decisiones, hoy está conformado por 9 mujeres y 4 hombres, y en la del Senado hay 4 mujeres y 6 varones. La representación femenina crece, pero en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, donde están las coordinaciones parlamentarias, hubo 8 hombres y una mujer, y en la del Senado también hubo una proporción 8-1. Esto porque difícilmente ellas son nombradas coordinadoras de las bancadas a las que pertenecen. La falta de inclusión de las mujeres en algunas comisiones ha hecho que senadoras y diputadas propongan reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que en la integración de estos órganos legislativos se garantice la paridad de género. Las propuestas no prosperan. Y así como la paridad se logró implementar a golpe de sentencias, lo mismo sucede con la integración de las comisiones. Anayeli García, Radio CIMAC.